Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, el 100.0 la FM, www.radioela.org. Y esto comienza ahora, en esta viernes 15 de junio de 2012, es Latido de Libertad. Un Latido de Libertad en el que cruzamos el charco, nos ponemos las botas internacionalistas, nos vamos a Guatemala para hablar desde allí con las activistas de derechos humanos para que nos cuenten qué se está haciendo allí. Nos quedamos un poco más cerca, nos vamos a ir a Boston para hablar de las críticas. Mañana manifestación en apoyo a la situación de las 14 años en Boston. Hablaremos de esto. Más actualidad, por poco más cerca. Entonces, ahora con la libertad, desde ahora hasta más de las 9 de la noche, aquí se queda de la charla. Y bueno, para ir empezando este Latido de Libertad, para ir abriendo boca, nos vamos a poner en plan tertuliano sabiendo, que eso siempre mola, siempre ayuda a desahogarse. Y es que, buenas tardes Edu, buenas tardes Manu. Buenas tardes. Es un Latido de Libertad histórico porque es el primero que hacemos desde un país rescatado. O no, mejor vamos a hacerlo. Que nos han dado un crédito, a un interés guay. Una línea de crédito chachipirulio. Claro, se nos ha tocado el loto. Es maravilloso, ¿eh? Esto, cómo vivir en un país así y que además tenemos. Volvemos a pisar fuerte en Europa. Ayer nos enfrentamos. En un derbi de rescatados. En un derbi de rescatados y arrasamos, por lo cual somos. ¡Que no rescatados! Es una línea de crédito con condiciones chachis. Madre mía, el lenguaje de esta gente, ¿eh? Sí, el doble lenguaje. Vamos, pero. ¿Qué son? Son espectaculares, bueno, son de lo que no hay. En 2008 no era una crisis, era una desaceleración acelerada y ahora no es un rescate, es un crédito. Bien. Y mola porque pues dices, vale, si a Portugal creo que fue le dieron 78.000 euros y era un rescate, sí, aquí son 100.000 euros, para más o menos lo mismo. 78.000 millones. Eso, 78.000 euros. Sería para millones. Sí, bueno, ya que aquí se habla de millones con una soltura, como si no pasase nada, de va, un millón arriba, un millón abajo. ¿Qué es eso para...? Te pide 100 más, te cambias de coche. Y además, ¿qué es eso? ¿Qué es eso pues para...? Pues siguiendo lo que ha sucedido en Portugal, pues fíjate. IVA al 23%, desaparición de los tramos bajos, fin de las pagas extra a las pensiones no contributivas, pues eso, y unas cuantas más, peajes en las autopistas... De hecho, bueno, muchas cosas las van dejando caer así poco a poco y hoy está muy guapo el cómo lo dejan caer viniendo de fuera. El FMI dice, pues no estaría de más que subierais el IVA y que bajarais los sueldos de los funcionarios. Sí, ya como soltándolo. Así, como, bueno, como es que era la cosa. El FMI, del que hemos hablado de aquí largo y tendido, de dónde vienen y los magníficos resultados que avalan su gestión por todo el planeta, bien lo saben en América Latina, donde nos vamos a ir hoy. Sí. Hoy después, cuando acabemos este debatillo, vamos a estar hablando de América Latina, de los resultados de las políticas del FMI, que además, que no nos olvidemos de quién lo presidió, pues el amigo Rodrigo Rato. Es que la verdad es que el ciclo se cierra y luego, bueno, aparte de este señor, el padre y el hermano mayor ya quebraron dos bancos en los años 60. O sea que le viene de lejos el tema de quebrar bancos, se la ve. A ver, sobre todo iba a ser crudo, que al fin y al cabo es... Sí, es lo importante. Yo llevo al banco, pero yo no vivo mal, porque hay empresarios de... He quebrado mi empresa y me voy al arroyo, que siendo los de menos. Pero luego está la gastuza esta, la gentuza esta, que se dedican a eso. Quiebran empresas, pero no pasa ni media. Ellos se van esta con un pastón en el bolsillo. No, le darán otro cargo, le darán otra empresa. Esperemos que no tan determinante para la economía del país, porque si no, imagínate. Ah, no, ellos... La impunidad es una de sus señas de identidad. Han hecho de ello, pues eso, el modo de vida. Pero bueno, que no es todo tan malo. Tenemos un dato muy, muy positivo para la economía de toda España, que es que el europeo más rico es don Amancio Ortega, el dueño de la ropa gigante de todos, el amigo Zara. Pues ahí lo tenemos. Es el puto boss de Europa, eso es bueno para todos, ¿no? Si el más rico de Europa es español, yo creo que todo esto lo están haciendo los alemanes, pues tienen envidia. Hombre, yo creo que es no solo el caso de Zara, sino que había unos cuantos ya que se está disparando. El club de los mega ricos en España está disparándose ya su diferencia de renta. Entonces, claro, esto viene a determinar, pues bueno, pues la crisis es una oportunidad, como se suele decir. Sí, lo que dicen, de que crisis en chino significa oportunidad. Que eso, entonces, realmente, esta gente se está haciendo más rica de lo que era, porque esta crisis básicamente es un trasvase de renta de las clases populares a la oligarquía. Entonces, ¿qué hay más que decir? No me extraña que que sea el más rico de Europa. Muy pronto será el marco del mundo. Como posiblemente los más ricos de... No sé si ya estaban los más ricos de África sean parte de los dictadores. Claro. Yo no sé si estaba entre los 4 o 5 ya más ricos, ¿no? Del mundo. Junto con Bill Gates... No creo que tan arriba, porque al fin y al cabo... Pero bueno, también luego sos de rentas declaradas. Pronto entrarán en el club. Luego lo que no sé... No, pronto entrarán en el club. Déjalo, hombre. A lo mejor es de los pocos honrados que hasta declaran lo que hacen y todo. O lo que no cotice. Eso ya sabemos también, bueno. el deporte nacional de la evasión de impuestos, ¿no? Que además luego se premia. Si alguno de nosotros, pequeños, pobres pringados, te pillan... Por 10 céntimos, te puedo probar. Te pillan que no has pagado lo que debías, te pegan una hostia, pero luego están las amnistías fiscales y demás, claro. Para terminar de hacerles el juego. Y luego nos vienen con de esto, lo arreglamos entre todos y... Hacienda somos todos. La amnistía fiscal es otro tema... Increíble. Sí, sí, sí. Que, de República Bananera, mando a poder. Es de premiar al criminal sin disimulo alguno y de... ¡Va, venga! Sí, sabemos sí, que lo habéis hecho todo, pero venga, poner aquí algo de dinero en lugar de... Os vamos a crujir que os hemos pillado. De sabemos que lo hacéis, ¿no? De venga, pues sabemos que lo hacéis, venga, chavalotes, portaros. En fin, así son las cosas en Españistán, ¿no? Como parece que ya nos hemos quedado... Sí, ya hemos comentado la actualidad, lo que se habla en todos lados, tampoco nada sí, nuevo. Sí, sí, sí. Charla ternera. Pues ponemos un par de canciones y nos intentamos ir a Guatemala, que Telita lo que nos tiene que contar ahí uno de los amigos y colaboradores del programa, que lleva ahí unos meses de cooperante, y nos puede contar cosas muy interesantes. Nos vamos, ponemos un tema, una canción valenciana, y nos vamos, y a ver si a la vuelta podemos estar en Guatemala. xarxó, la plena de fam i amb un ús en la boca mai més podrà somriure al vent, mai més podrà continuar creixent. I on està la cultura? I on estan les arrels? I on estan les barraques? I on estan les arrels? I on estan els pobles? I on estan les arrels? I on estan les cerqueries? I on estan les arrels? On està la història? On estan els sentiments? On estan les cerqueries? On perquè ara contem? On estan els pobles? On està la nostra gent? On està la teua vida? On estan les arrels? On estan? On estan? On estan? On estan les arrels? On estan? On estan? On estan? On estan les arrels? Datoz eta baduaz. Datoz eta baduaz. Datoz eta baduaz. Aizera untxiak. Aizera untxiak. Datoz eta baduaz. Beste huriakan mota bat, gozez denean hiltzen duena balaz. Baina bada beste huriakan mota bat, gozez denean hiltzen duena balaz. Somos aurakana, ez alpena, bobiloi espezial, ez alpena, horaito freikon ben, ez alpena, dazeteko monetan. Y parece que ya hemos puesto la unidad móvil de Radio ELA, nos hemos ido hasta Guatemala y tenemos al otro lado del teléfono, pues a un compañero, a ver si nos escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿nos escuchas? Bueno, las cosas del directo, no sé qué habremos tocado, seguimos intentando ver. Mitz hurakana, beste karera pasatu omen da. Joan da ya da mitz hurakana. ¿Sabes si ahora nos escuchan desde Guatemala? Buenas tardes, buenos días allí. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días allí, buenos días ahí, ahora sí te escuchamos. Ah, ay, las cosas de la mesa de aquí, llevo 10 años con ella y no me las sé usar aún. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días, Manu. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Buenos días a todos. Muy bien estamos. Me alegro de saberte. Sí, yo también, de hablar con vosotros, que ya veo que allá las cosas también están bastante chungas. Sí. Bueno, pues cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo que estás llevando a cabo de observación de derechos humanos y acompañamiento, ¿no? Básicamente viene siendo... Sí, efectivamente. La organización acá se llama CAI, que es el Comité de Apoyo Internacionalista a Guatemala, y bueno, trabajamos directamente con distintas organizaciones que trabajan tanto en derechos humanos sobre el genocidio como también en recursos naturales, en defensa de recursos naturales, y lo que hacemos es atender las solicitudes de estas organizaciones y darles acompañamiento, ¿no? El comité este está formado por distintos países que va, bueno, Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Suecia, Austria, España y Alemania, ¿no? Y acá estamos nosotros en la ciudad, tenemos dos equipos, hay un equipo que es regional, que trabaja en la región de Ixil, Iscán, Huetemango y Rabinal, y luego el equipo móvil, que es donde estoy yo, que atendemos las solicitudes que van saliendo, ¿no? Porque los del equipo regional lo que hacen prácticamente es visitar a los testigos de los procesos que se han abierto contra Ríos Mon y López Fuente por genocidio. Actualmente, ¿cómo es la situación en Guatemala? Porque ha entrado un gobierno que viene siendo bastante hostil a tanto a las organizaciones de derechos humanos como a comunidades indígenas y a todo el movimiento social. Sí, de hecho a nosotros, a las organizaciones internacionales nos acusan directamente de terroristas en la prensa de acá. Y el presidente actual que hay es Otto Pérez Molina, que pertenece al Partido Patriota. En su campaña eso fue, además su campaña está basada en la mano dura, ¿no? El hombre este, hay que recordar que fue ex general del ejército en la región de Ixil, una de las regiones donde mayores matanzas se produjeron. Y este ex general perteneció a uno de los órganos más represivos, que es el G2, que es la inteligencia militar, ¿no? Además, este actual presidente, que lleva menos de 5 meses, ¿no?, en el gobierno, niega que hubo genocidio en Guatemala, ¿no? Aunque, de hecho, los procesos que se han abierto y las acusaciones que se han emitido por parte del Ministerio Público son de genocidio. Y es una persona militar de extrema derecha. Presumiblemente implicado en exacciones de derechos humanos y asesinatos violaciones, etcétera, ¿no? Todo lo que se produjo en Guatemala en los años 70 y 80, que... Efectivamente, lo que va que... Sí, efectivamente, lo que va que actualmente se está juzgando a Ríos Mon y a Lucas García, ¿no? Pero con los años llegará el poder juzgar también a Otto Pérez Molina, lo que va que tardarán bastantes años. Ten en cuenta que, por ejemplo, los procesos contra Ríos Mon se abrieron en el 2004... y hasta este año no se han admitido. Ha sido la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, de la cual forma parte Guatemala, la que ha exigido al gobierno de Guatemala que abriese los procesos y que los pusiese en marcha para realizar justicia, ¿no? Hay que recordar que acá en este país hubo 45.000 desaparecidos y 200.000 asesinados, ¿no? Y estamos hablando de una población de, en esa época, de 6 millones de personas. Posiblemente la dictadura más represiva que hubo en toda América Latina. Y actualmente, bueno, se siguen produciendo procesos de violencia, ¿no? Ayer mismo atacaron a una compañera, Yolanda Kelly, que trabaja, se opone a la minería de San José del Golfo. Hace menos de 20 días asesinaron a un líder comunitario y a 3 en Varillas, que se oponen a una hidro española. Los ataques a defensores de la tierra y de los derechos humanos son constantes en este país actualmente. Y sigue habiendo desaparecidos después del 2000, que es cuando se firmaron los acuerdos de paz. Pero actualmente la situación sigue siendo bastante, bastante tensa porque el gobierno... siguen siendo los mismos, militares y desmilitares, ¿no?, que participaron en la dictadura y en los falsos gobiernos que hubo posteriormente. Nos gustaría que nos explicaras un poquito por encima, un breve resumen de lo que es la historia de Guatemala de estos últimos 50 años, muy por encima, para saber poner en contexto todo lo que nos estás contando. Personalmente, de Guatemala es un país del que aquí no se habla nunca. Sabemos de las dictaduras que hubo en Argentina, las de Chile, pero de lo que pasó en Guatemala no sabemos nada, y le estamos oyéndote lo que nos estás contando de estos genocidios, de ese proceso de paz hace tan solo 12 años, en el 2000, y nos estamos quedando un poco flipando. Sí. Pues bueno, en 1944 hubo lo conocido como la Revolución de Octubre, ¿no?, donde llegó el gobierno socialista Arévalo, que lo que hizo fue quitar las tierras a las grandes compañías, bueno, las tierras improductivas que tenían las grandes compañías estadounidenses acá, ¿no? Y del 44 al 45 hubo un proceso de reparto de tierras bastante positivo, donde se repartió entre la población indígena todos esos territorios que se habían expropiado a la UNAIFRUT, que es una compañía estadounidense que tenía más del 70% de las tierras en Guatemala, ¿no? Esto provocó que 10 años después, en el 55, Estados Unidos propiciase un golpe de Estado para defender sus intereses acá, ¿no? Y prácticamente desde el 55 hasta el 2000, pues la historia ha sido intentos, por ejemplo, en el 60 hubo un intento por parte de oficiales de expulsar a estas falsas democracias que habían puesto Estados Unidos, ¿no? En el 78-82 hubo otro golpe de Estado militar, Lucas García, que fue de mano muy dura, y en el 82 le prosiguió Ríos Montt, que es el que actualmente está acusado de genocidio, que fue donde se produjeron las máximas matanzas y desapariciones desde el 82 hasta prácticamente hasta el 2000, aunque el golpe de Estado duró solo, la dictadura militar duró solo 2 años, ya que a Estados Unidos no le interesaba que tuviese esa imagen en Guatemala, ¿no? Y en vez de realizar las elecciones limpias, lo que hizo fue poner a gente, pues, a los militares de turno bajo falsas elecciones, ¿no?, que han estado gobernando acá hasta el 2000. De hecho, bueno, desde el 82 hasta el 2000 es lo que se considera como el conflicto interno de Guatemala, ¿no?, donde se produjo el genocidio sobre todo con la población indígena, la población maya. De hecho, se recuperaron, o sea, Ríos Montt y a López Fuentes les ha podido abrir proceso por genocidio, porque se tienen documentos donde, por ejemplo, planes concretos como Plan Firmeza, Plan Victoria, Plan Sofía, ¿no?, donde directamente se habla del exterminio de la población maya, ¿no? Es lo que ellos hablan en las aldeas, por ejemplo, tienen el 30-70, que significaba asesinar a 30 pobladores y dar frijoles y vivienda a los otros 70, ¿no? Y la verdad que es un país que actualmente sigue gobernado por responsables del genocidio, ¿no? Actualmente, sobre todo el problema que hoy en día acá es con los recursos naturales, ¿no? Estos recursos naturales están en manos de exmilitares, ¿no?, y son explotados por multinacionales, entre ellas alguna española, Suecia, de Canadá, ¿no?, donde a través de sus contratas no tienen ningún problema de asesinar a los que se oponen a estos proyectos, ¿no? Pero lo que has comentado, perdona, de que eran propiedades de militares, es que son tierras del ejército, o son propiedades de los militares a título individual, sí, como propietario, terrateniente. Sí, durante el conflicto armado, en esos 30 años, del 80 al 2005, las comunidades indígenas huyeron a la selva, abandonando las tierras, ¿no?, porque se estaba asesinando todo el mundo acá, ¿no?, y la única forma de salvar la vida era esconderse en la selva, ¿no? Entonces, todas esas tierras se las fueron quedando militares, familiares suyos o oligarcas de la zona, ¿no? Entonces, actualmente el territorio está en manos de las familias de siempre, que siempre tienen el poder, ¿no?, y de algunos miembros del ejército o familiares de ellos, ¿no? En concreto, ahora mismo está causando graves problemas en la zona a la que tú das apoyo una hidroeléctrica que se llama Santa Cruz, ¿no?, que está detrás de ella una empresa gallega. Sí. Y el 1 de mayo asesinaron a un líder comunitario, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, la empresa gallega se llama Hidrala, ¿no? Está instalada ahí en Varillas. El haber instalado esta extra hidroeléctrica es porque se va a comenzar una explotación minera también allí, ¿no? Y el 1 de mayo fue asesinado un líder comunitario y otro herido, y bueno, lo intentaron con 5 personas, pero solo asesinaron a uno y hirieron a los otros 2, ¿no? De hecho, la semana pasada estuvimos en el proceso que se abre, ¿no? Fueron detenidos los que realizaron este crimen, son miembros de seguridad de esta empresa Hidrala, y a su vez también son contratistas de la empresa, ¿no? bueno, durante el juicio se pudo, o sea, durante el comienzo del juicio se les pudo acusar de asesinato y ahora ya se abre el proceso a ver si se les condena o no. Nosotros acompañamos a la viuda, que bueno, que tiene 5 niños menores, uno de ellos lactante, ¿no? Y a uno de los heridos y a varios testigos, ¿no? Les acompañamos luego a su casa ahí en Varillas. Es una comunidad que está a 12 horas de la ciudad de Guatemala, no por los kilómetros, sino porque no hay carretera para llegar allá, hay que ir por pistas, ¿no? En esta comunidad, en Varillas, tras este crimen, la gente protestó, ¿no? Y lo que hizo el gobierno de Otto Pérez Molina fue decretar el estado de sitio, ¿no? Sacando el ejército, ¿no? Detuvieron a 17 personas, a las cuales se les ha puesto 9 cargos de acusaciones como terrorismo, posesión de explosivos, allanamiento de morada, bueno, una burrada, están en prisión. Y otros 130 personas más están en busca de captura, ¿no? Durante el estado de sitio que hubo en Varillas, el ejército, aparte de violentar a la gente, violó a varias mujeres. Se tienen testimonios, ¿no?, que se llevarán a proceso más adelante, ¿no? Y este estado de sitio lo realiza el gobierno para poder permitir que la empresa lleve a cabo toda la construcción sin oposición de la población, ya que la población votó masivamente. No hubo ni un voto a favor de la construcción de la hidro, ya que aquí los pueblos indígenas saben perfectamente que la explotación de estos recursos naturales solo les trae la miseria a ellos, los contamina el agua, les quita el territorio y no les beneficia absolutamente nada. Pero como está en manos no solo de estas multinacionales, sino en manos de oligarcas y exmilitares de acá de Guatemala, ¿no?, que les produce mucha plata a ellos, pues utilizan todos los métodos, yo te digo, hasta el estado de excepción para poder llevar a cabo sus planes. De hecho, esta gente que está actualmente en Varillas, varios de ellos están escondidos en la selva, pues que están con orden de captura, ¿no? Y testigos del asesinato, que han pedido protección policial, pues han sufrido tiros en sus casas y amenazas. La policía solo ha hecho una ronda en todo el mes que lleva. Y actualmente viven con mucho miedo. De hecho, ellos nos decían que la situación esta les recordaba los peores años de la dictadura, ¿no?, por la impunidad del ejército y de estas empresas y el temor que tienen ellos a perder la vida en cualquier momento, ¿no? Hay que recordar que esta empresa gallega fue condenada en España por tráfico de influencias y cohecho, o sea, que es una empresa que tiene ya unos antecedentes bastante peligrosos, ¿no? Y en un país como este, donde el gobierno es completamente corrupto, pues es fácil comprar voluntades, y al que no se le compra, pues se asesina. Además, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población guatemalteca es indígena, porque creo, si no me equivoco, que es el país con mayor proporción de población indígena de Latinoamérica, y población rural. Entonces, claro, el impacto de este tipo de empresas en la población es tremendo. Sí, tremendo todo. Sí, acá hay un 60% de población indígena, y la población indígena se gobiernan ellos, o sea, pasan absolutamente del gobierno de Otto Pérez Molina, basan en sus consultas comunitarias, crean sus propios alcaldes que son rotativos por un año, no cobran nada. Su propia, digamos, sistema de seguridad, sus propios jueces, que van rotando, no cobran, y van rotando por un año, ¿no? Se intenta llegar, o sea, es el pueblo el que consensa el que va a tener el cargo, ¿no? Y se suele buscar a gente, pues, que sea respetada en la comunidad, ¿no? Y ya te digo que todas estas comunidades tienen bien claro que estas multinacionales lo único que les va a llevar es miseria, y en todos los sitios donde ha habido consultas comunitarias, mayoritariamente la población se ha negado a las mineras, a la hidro, a las cementeras estas, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno no acepta las consultas comunitarias, no las respeta, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dijo que sí debería de respetar, ¿no?, pues la opinión de su pueblo, del pueblo, ¿no?, que es al final el propio pueblo, ¿no?, el que decide si quiere o no quiere estas empresas allá, ¿no? Pero el gobierno, yo te digo, no acepta sus consultas comunitarias y impone con mano dura la construcción de estas empresas allá. Luego otro punto caliente, por así llamar, tanto en el país como en la zona, es la frontera con México. Porque, claro, Estados Unidos siempre ha pretendido, digamos, alargar su frontera sur a la frontera entre México y Guatemala para parar las migraciones mucho antes, ¿no? ¿Cómo es la situación allá? Sí, sí, efectivamente. Bueno, de hecho, Estados Unidos tiene bastantes meses acá en Guatemala, ¿no? Y es más fácil controlar la frontera entre Guatemala y México, ¿no?, para evitar toda la inmigración que viene de América, que entre México y Estados Unidos, ¿no?, ya que la frontera entre Guatemala y México es más pequeña, es más estrecha, entonces es mucho más fácil de controlar, y el gobierno de Guatemala no tiene ningún problema en permitir al ejército estadounidense que se pase por acá. Bueno, de hecho, una de las bases que tiene aquí Estados Unidos, que es una base de Naciones Unidas, pero que está pagada y patrocinada por ellos, ¿no?, donde entrenan militares estadounidenses a los futuros soldados de la paz, ¿no?, de Naciones Unidas, ahí en Cobalt, es donde se ha encontrado unas fosas comunes, donde se lleva hace, bueno, se encontró el 27 de febrero de este año, ¿no?, donde se llevan ya sumados más de 200 cadáveres, entre ellos hay más de 50 niños, y de hecho Estados Unidos, con la organización que estamos visitando estas fosas, pues está poniendo muchísimos impedimentos a que se acceda adentro. Tan solo deja pasar 10 minutos desde que llegas a la valla hasta que llegas a las fosas. Hay que tener en cuenta que muchos de los familiares es gente mayor, ¿no?, que igual tarda 5 o 6 minutos en llegar hasta las fosas y tiene que volverse, con lo cual no pueden ni ver los cadáveres, y muchas veces esta gente reconoce a su familiar pues por la ropa que llevaban, y no hace falta, o sea, que, aunque luego haya que hacer una prueba de ADN, pues la primera visión puede servir para reconocer si era su padre, su hermano o su hijo, ¿no?, pues sobre todo por la ropa, collares, las cosas que quedan en los cadáveres. Pues Estados Unidos está poniendo muchísimos impedimentos. De hecho, se habló con el alto comisionado de Naciones Unidas, ¿no?, pero pasó absolutamente, dijo que era Estados Unidos quien decidía, ya que esa base está financiada por ellos, ¿no?, y que lo que dijese estaba bien. Entonces, Estados Unidos tiene aquí, ya te digo, siguiendo muchísimas compañías, tanto eléctricas como también como mineras, ¿no?, y sigue siendo dueño del país. El patio trasero, como decía Galeano, ¿no? En la, lo que has comentado, estas fosas en la base militar estadounidense, ¿de quién se supone que son? ¿Gente asesinada durante la dictadura? ¿Por la dictadura? ¿Por los propios americanos? ¿Por los propios yanquis? No. O sea, esta era una base de los cabildes, y estos cuerpos que se están encontrando ahora, pues son gente que está desde, pues, que desaparecieron desde el 82 hasta el 90 prácticamente, ¿no? De hecho, desde el año 2000, que es cuando la gente empezó a perder un poco el miedo, los familiares denunciaron a organizaciones de derechos humanos de cómo camiones llenos de civiles entraban en esta base y no volvían a salir, ¿no? De hecho, acá hay gente, de sobre todo por las ropas, de distintas zonas, que pueden ser de Rabinal, de Iscán, de Sil, de Huehue, ¿no? Gente que era transportada allí, torturada y asesinada, ¿no? Lo que pasa es que esta base en el 2005 formó parte de Naciones Unidas para los soldados de paz, ¿no? Y fue financiada por Estados Unidos. Pero antiguamente era una base simplemente de cabildos, que son las tropas de élite de aquí de Guatemala, que fueron los que llevaron a cabo las grandes matanzas, ¿no? Y lo que pasa es que actualmente es una base financiada por Estados Unidos, con militares estadounidenses que forman a estos soldados, y son ellos los que tendrían que facilitar el acceso a los familiares, ¿no? Pero ya te digo, no solo no lo han facilitado, sino que se ha podido ver como varias fosas recientemente han sido excavadas para esconder los cuerpos, que que allí habían, ¿no? Porque se han encontrado pequeños huesos o signos, evidencias, ¿no? Que demuestran que han sacado cadáveres de allá para ocultarlos. No solo no colaboran, sino que participan con el encubrimiento del genocidio. Y estas pruebas son muy válidas cara a los juicios que se están llevando contra Ríos Montt y distintos militares de alta relación que estuvieron en la época más dura de Guatemala. En los países de la zona, El Salvador y Honduras especialmente, hubo problemas similares y en los 80 también hubo bastante matanzas y genocidios. Y actualmente también hay grupos como el vuestro que han recibido amenazas, ¿no? En Honduras, por lo menos. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros tenemos una compañera francesa que está en esta organización y que trabaja en Honduras, que, bueno, allí se está matando a muchos sindicalistas y a gente que de derechos humanos, ¿no? Y la compañera esta, pues hace menos de un mes recibió llamadas amenazándola directamente de muerte, ¿no? Fue la embajada la que la propuso que cambiase de país. Actualmente está acá con nosotros trabajando, ¿no? Y ha salido de Honduras porque efectivamente de Honduras está también asesinando a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, ¿no? Y el actual gobierno pues no hace nada por investigarlo y hay bastante temor por esta gente, sí, sí. De hecho, este mes que viene, el día 13 creo que es, distintas organizaciones de Honduras, México, El Salvador, Guatemala, se van a reunir acá en San Miguel, en Guatemala, para tratar estos temas de seguridad en Centroamérica en relación con los defensores y defensoras de los derechos humanos. ¿Y cómo se puede colaborar con vosotros? Porque tú llegaste allí por una organización de aquí de Madrid, ¿no? ¿Cómo es un poco sería si alguien está interesado en colaborar o ir allá? Sí, yo estoy con La Plata, que es la plataforma de apoyo a Chiapas y Guatemala en el Estado español, ¿no? Y allá tienen una página, que es laplata.org, bueno, ahí en los 50 se puede encontrar. Y bueno, estos pues hacen talleres cada mes y medio, dos meses, ¿no? Para venir como acompañante internacional aquí a Guatemala. Lo que se pide, la estancia que se pide acá son seis meses, ¿no? Porque sí, es verdad que son muchísimas. Aquí en Guatemala es una sopa de letras de organizaciones. O sea, yo trabajo con ACODE, con ADISMI, con FONDEGUA, con ODESO, con ALDEH, con GAN, con AJR, muchísimas organizaciones. Hasta que vas conociéndolas, pues pasa bastante periodo, ¿no? Bueno, realmente acá nosotros tenemos la vivienda gratis, ¿no? Y es verdad que todas las demás organizaciones sí reciben, digamos, un apoyo económico, los sacos que están aquí, ¿no? Pero La Plata renuncia a ese apoyo económico, ¿no? Y bueno, entonces tienes que subvencionártelo tú, más o menos, ¿no? Pero bueno, acá la vida es bastante económica, ¿no? Y con los 200 euros al mes, pues puedes vivir. Nos has comentado de cómo se organizan los pueblos indígenas, que imagino que es más en las zonas rurales, ¿no? En las ciudades, ¿cómo está el tema de los movimientos sociales y políticos? Un poco cómo se organiza. Bueno, imagino que todo este tema de organización comunitaria de los indígenas en la ciudad, imposible, ¿no? No, efectivamente. En la ciudad, acá en la ciudad, sobre todo son movimientos estudiantiles, la OSAC, que es la Universidad de San Carlos, se mueven bastante, es gente que se mueve mucho y de hecho nosotros los acompañamos constantemente a acciones a ellos, ¿no? El movimiento estudiantil es fuerte, bueno, no sé si habéis conocido, aquí en Guatemala llevan ya los estudiantes de bachillerato, digamos, y universitarios llevan ya bastante tiempo de huelgas, está habiendo bastante represión, ¿no? Y bueno, también aquí en la capital lo que están, digamos, son las sedes de las organizaciones a nivel nacional, ¿no? Pero la ciudad de Guatemala es una ciudad con un índice de violencia increíble, increíble. O sea, aquí es un peligro salir a partir de las 7:30 de la tarde. Los asesinatos son constantes todos los días. Secuestros de autobuses. O sea, la ciudad de Guatemala es una ciudad muy, muy, pero muy peligrosa, ¿no? Yo ya he asistido a varios atracos en directo, además aquí no se cortan, hay muchas armas, y por un móvil o por cualquier tontería te pueden meter cuatro tiros, ¿no? Es una ciudad que hay barrios donde no puedes entrar porque te van a balear si intentas entrar. De hecho, tienen como pivotes puestos en la carretera, ¿no? En zonas para y el de los propios pobladores para que no pueda entrar la policía, ¿no? Y es una ciudad muy muy masificada donde hay muchísima pobreza. Esto, claro, hace que la gente no le quede otra opción que ganarse la vida en robando, ¿no? Porque no tiene otra forma de vida acá en la ciudad. Acá no hay campos donde puedan plantar frijoles o milpa donde puedan cultivar, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Y cada vez el problema se va incrementando porque las grandes multinacionales destrozan las montañas y hacen que esta población indígena tenga que huir a las ciudades a buscarse la vida, y acá en las ciudades no hay trabajo para ellos. En Centroamérica tuvo bastante importancia en los años 80 todo el tema de la teología de la liberación, cristianos de base, etcétera. ¿Esto sigue allí presente o ya menos? Sí. Sigue muy presente. De hecho, uno de los sindicatos más cañeros, que es el CUP, fue formado inicialmente por catequistas. Aquí los catequistas son gente muy muy comprometida en los movimientos sociales y muy perseguidos por el Estado. De hecho, tanto Torres Molina como Ríos Montt, como todos estos militares o la gente de los oligarcas de aquí son todos evangelistas, ¿no? Y la iglesia, la teología de la liberación aquí sigue funcionando mucho. De hecho, bueno, yo con la gente que me está reuniendo con los temas de Varillas o los temas de San Miguel o del Jute, o muchos de ellos son catequistas, pero aquí los catequistas no tienen nada que ver con lo que entendemos en Europa, ¿no? Los catequistas es gente que organiza a la población para explicarle sus derechos, para realizar protestas, es decir, se preocupa de vivir bien acá, de intentar vivir bien acá y que se les respete sus derechos. No esperan a que haya que morir, ¿no?, para que te los deje el supuesto Dios, ¿no? Ellos están acá en la tierra, con los pies en la tierra, y creen en la dignidad de la persona. Y dicen que hay que luchar por conseguir la dignidad de las personas, porque uno no puede dejar morir a sus hijos, porque eso sí es un pecado. Si no luchas y dejas morir a tus hijos de hambre, entonces sí que estás pecando. O sea, la teología de liberación, no, de hecho acá ellos se dicen comunitarios, y dicen comunitarios viene de comunismo, de repartir las cosas, tiene una forma de hablar y de explicar las cosas muy que me gusta. Es el mismo primitivo al final, ¿no? Es un poco... digamos Sí, dime, perdón. Sí, que no, es un poco el cristianismo primitivo, ¿no? Que estaba con los pobres y con el pueblo. Sí, efectivamente, claro. No, organizando, ya te digo, pues desde toma de tierras, manifestaciones, es decir, la dignidad, lo que dicen, es decir, que la dignidad de la persona está por encima de todo y ningún mal puede hacer que abandonemos a nuestros hijos o a nuestra familia por falta de alimentos. No, hay que luchar, y aunque la lucha te lleve a la muerte. De hecho, aquí hay bastantes miembros o ex sacerdotes, ¿no?, que pertenecieron a la guerrilla. Sí, es una iglesia de base muy... aunque, como siempre, bueno, también está la otra parte de la iglesia, ¿no?, que está en la jerarquía, ¿no?, y que tiene, digamos, tiene otra política. Bueno, aunque sí es verdad que hace unos días, por ejemplo, en la jerarquía de la iglesia sacó un comunicado duro contra el gobierno de Otto Pérez Molina, diciendo que las explotaciones mineras que se estaban llevando a cabo están asesinando directamente a la población indígena, y que se debía de llegar con ellos. Si ellos no querían esas explotaciones, no había que llevarlas adelante. Sí, es algo más comprometida también la jerarquía de la Iglesia que de Europa. Además, bueno, yo he leído algo del personaje este de Ríos Montt, y este tipo no sabía exactamente que era protestante, pero bueno, he leído que era un iluminado, que se creía directamente que hablaba con Dios y que Dios gobernaba Guatemala a través de él, que le hablaba todas las noches y le decía lo que tenía que hacer y tal. Es lo que le digo, me impresionó. Pero... Sí, yo tuve la oportunidad de asistir al juicio de las 2R, donde él estuvo presente, ya que es una de las acusaciones que hay contra él para intentar condenarlo por genocidio, ¿no? Y la verdad que da un aspecto... Se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando escuchas los testimonios de los únicos supervivientes que hubo, ¿no? Bueno, de hecho, hace poco, tres de los supervivientes que hubo en las 2R fueron niños de 7 años que fueron secuestrados por los caviles, y que actualmente ellos pensaban hasta hace menos de 2 meses que sus padres eran esos personajes, ¿no? Y actualmente ha habido un acto de reconciliación en Estados Unidos para que estos niños no denuncien a los que eran sus padres, o sea, no sus padres, porque fueron sus secuestradores, ¿no? Y bueno, y los testimonios de estos caviles que estuvieron ahí en el juicio era impresionante. O sea, te hablan de canibalismo, o sea, de coger a una persona de un poblador río, arrancarle un trozo de cuerpo y asarlo y comerlo delante de sus familiares. Te hablan de cómo reventaban en la cabeza a niños de 7, 8 años delante de los padres, ¿no? O sea, te hablan de unas cosas increíbles, ¿no? Y la defensa de este cobarde de genocida que es Ríos Montt, ¿no? Se basaba en decir que él no sabía lo que hacían sus tropas, que él desconocía eso, ¿no? Allá hay más de 200 cuerpos que han podido ser recuperados, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ahí, que en 2R era una población de 500 personas, donde no quedaban más que 4 testigos y 2 niños. Ejecutaron a todos, asesinaron a todos en una semana, sin darle la oportunidad de poder escapar ni poder huir. Mataron a niños, a mujeres embarazadas, hubo violaciones, hubo canibalismo. Bueno, brutal, increíble, ¿no? Y este hombre lo único que hace es decir que él no sabía nada, ¿no? Pero bueno, se pudo demostrar por unos documentos que se han encontrado, que son el Plan Firmeza, el Plan Victoria, el Plan Sofía, documentos redactados por el alto mando militar en esa época, y este era el responsable no solo político, sino militar, ¿no?, en la dictadura, ¿no?, que detalla punto por punto cómo exterminar a la población indígena, lo que ellos conocían como aldeas rasadas, ¿no? Y de hecho, más de 400 aldeas en Guatemala desaparecieron del mapa, y lo que fueron fue crear lo que ellos llamaban aldeas modelo, que se basa mucho en lo que Estados Unidos hizo en Vietnam. Eran aldeas, ¿no?, casas muy cercanas, donde hay una base militar elevada y donde la población es controlada desde la base militar, simplemente asomándose desde sus garitas, ¿no? Los planes que describen en estos textos son realmente brutales, ¿no? De hecho, estos planes han servido para poder demostrar que fue un genocidio organizado por parte del Estado, ¿no? Y que no fueron atropellos aislados que pasaron, ¿no?, sino que fue algo bien organizado por el ejército y por Ríos Montt. Sí. ¿Piensas que puede haber algún tipo de represalia por parte del ejército o del gobierno si este individuo es condenado? ¿Qué condena le piden? ¿Le piden años de cárcel o...? Sí. El problema es que este individuo ya tiene, como casi todos estos cabrones, ¿no?, ya son muy viejos, tiene 86 años, ¿no? Este hombre lleva paralizando el proceso, y ya que tiene muchísimos abogados, ¿no?, paralizando el proceso durante más de... Desde 2004 lleva paralizando el proceso, y estamos en el 2012, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en este juicio, lo que pedían las víctimas, ¿no?, era que se le acusase de asesinato, ¿no?, porque el asesinato implica el ingreso en prisión, y el genocidio no. Es triste, pero es así, ¿no? Entonces, lo que quieren tener es la imagen de este viejo hijo de puta ingresando, aunque sea 15 o 20 días, en una prisión. Porque saben que esos procesos van a durar muchos años y este hombre se encuentra bajo arresto domiciliario en su mansión y con una fianza de 500.000 quetzales, que son 50.000 euros. Que es vergonzoso, ¿no? Como el responsable de más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos está en su casa pagando 50.000 euros, ¿sabes? Y entonces se sabe que esta gente no va a ingresar en prisión, o sea, va a morir de viejo en su casa, ¿no? Porque alargarán y alargando los procesos. Sí, sí, los que sí están en prisión son otros mandos de menor graduación, ¿no? Y bastantes soldados, ¿no? Que participaron recibiendo órdenes de esta gente, ¿no? Sí, ha habido condenas significativas, ¿no? De hasta 7.000 años de cárcel, otras condenas de 6.000 años de cárcel, ¿no? Pero lo que son los responsables directos y los intelectuales de estos crímenes no han ingresado en prisión todavía, no. Y de hecho, bueno, nuestro trabajo consiste mucho en visitar a testigos de matanzas y estos testigos ya van siendo viejos y se van muriendo, ¿no? Y los procesos no se abren, ¿no? Entonces, el día que se abra el proceso, prácticamente igual ya no hay testigos, ¿no? Porque esta gente va desapareciendo, ¿sabes? Va falleciendo, ¿no? Y es la política que está llevando a cabo los defensores de estos genocidas. Te quería preguntar, desde lo que es la comunidad no indígena del país, ¿hay también algún tipo de organización o apoyo a todo esto que nos estás contando? ¿Cuál es la visión de la otra parte de la población? Sí, o sea, sí hay. Aquí la población que, digamos, que se considera ladina, ¿no? Que es la no indígena, ¿no? También es una población que tiene bastante pobreza, que vive bastante en la pobreza, ¿no? Y que también ha sufrido muchísimo. Es decir, aquí no solo se asesinó a indígenas, también el movimiento estudiantil, bueno, hasta el año 2005 han sido asesinados de forma constante líderes estudiantiles y líderes sindicales, ¿no? Que en su gran mayoría eran ladinos, ¿no? Y se mueven mucho, todos estos movimientos, o sea, todas estas organizaciones se mueven mucho a nivel. Gracias. Favor de ingresar el número de teléfono que desea marcar ahora. Las cosas del directo. Manda. Sí, es claramente, se nos ha acabado el saldo de la tarjeta que habíamos... Vale, los 130 minutos, pues esta cobertura. Sí, pues... El problema es que, eso lo decimos a los oyentes, no podíamos llamarle a un teléfono fijo, lo tienen intervenido eso esta es, asociación, es. Y le podía suponer problemas, hemos llamado a un móvil, claro, un móvil de España a Guatemala, es una barbaridad. Así que, pues, la conversación la tendremos que continuar el próximo programa. Ahora tendremos que avisarle de oye, se ha cortado y no podemos no podemos recuperar la conexión. Qué mal sienta, la entrevista ha sido impresionante, sí, y más cosas. Y interesantísima, y bueno, realmente vamos de lo mejor que hemos tenido aquí, yo creo. Sí, me ha puesto una mala hostia. Intentamos siempre tomarnos las... Por lo menos por parte de una historia muy poco... Bueno, totalmente desconocida. Sí, Guatemala de esos países, bueno, que... Sí, de hecho es una de las cosas que le quería... Realmente de Centroamérica conocemos un poco Nicaragua, Panamá, pero... Más por el tema de... Los sandinistas, claro. Que el Partido Socialista en su día relativamente les apoyó... Sí, pinzas, más o menos, sabes, también sí. Hubo muchas campañas de apoyo solidario a los sandinistas en su día... Por sí, parte de los grupos internacionalistas sí. Del Estado español. A nivel de izquierda siempre. Sí, sí, eso fue bastante. Pero claro, de Guatemala no, realmente apenas sabía nada. Y yo conocía algo de Ríos Montt, de sus salvajadas, no con esto detalle. Y bueno, el tema que ha comentado, por ejemplo, de los años 50, el golpe de Estado de Estados Unidos, que fue el presidente de Guatemala, que era en aquel momento, Jacob Arbenz, estaba Che Guevara ahí, apoyando a este gobierno, pero se consideraba un gobierno. Bueno, ya sabes, en Latinoamérica revolucionaria con pinzas el tema de, bueno, un gobierno nacionalista, antiimperialista, sí, que estaba intentando... Que con lo que es el contexto sí, no es poco. Estaba intentando llevar a cabo una reforma agraria y reparto de tierras entre campesinos. Y fue derribado pues por un golpe auspiciado, organizado y financiado por Estados Unidos. Entonces ya es cuando el Che pasó a México y allá entró en contacto con los exiliados cubanos. y ya pues eso, planearon el viaje al año siguiente, si no me equivoco, del golpe de Guatemala, ya fue cuando desembarcaron en Cuba. Sí, y esa ya es otra historia también. Sí, todo el tema de Centroamérica, claro. De profundizar, lo que decimos, realmente de Centroamérica se sabe muy... poquísimo. Muy poquito, y en el caso concreto de Guatemala, mira, yo siempre he estado relativamente interesado en los temas de América Latina. Sí. Pues lo poquito, pues el prescindible Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, sí, que no deja de ser un libro del año 74, por lo cual muchísimas de estas cosas nos han contado. Claro, claro, estamos hablando de una dictadura que duró hasta el año 2000, que se es hace que, además, sí, El Salvador también ha habido muchas historias. El tema chungo en Centroamérica fue en los 80, sobre todo el tema de Salvador, claro, todo el tema que ha hablado de la Iglesia Católica, las matanzas de Yacuría y de los jesuitas vascos que mataron allí, sí, o sí, de, se me acuerdo mucho de... Monseñor Romero, del obispo de San Salvador. Pues esto fue en los 80, toda esta época fue muy dura. Entonces, claro, Las venas abiertas es anterior. Sobre Salvador sí que había otro libro que no me acuerdo cómo se llamaba, pero hay un libro también que cuenta toda la historia así del Salvador, así de los últimos tiempos. Muy interesante también para conocer todo lo que pasó por aquella zona. Pues nada, si os parece, dejamos pendiente continuar con la entrevista, sí, sí, para el próximo programa, que nos hemos quedado todos con ganas de más. Vamos a poner una canción centroamericana de uno de los autores más conocidos de esta zona tan desconocida, el internacional Rubén Blades, y una canción que viene muy bien traída, que se llama Prohibido Olvidar. Habla de las barbaridades que hicieron en su país, con el apoyo, por supuesto, de los yanquis, pero realmente se puede aplicar para cualquiera de estos países, para lo que nos está contando nuestros amigos de Guatemala, perfectamente, así que eso, Prohibido Olvidar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. disputano. ¿Quién coño te crees que eres? ¿Sabías que hay un plan urbanístico que quiere acabar con todo el casco antiguo de Móstoles? Nuestro querido exalcalde, Esteban Parro, aparte de llevarse los bolsillos llenos y dejarnos un jugoso agujero negro de deuda, también aprobó el plan urbanístico de remodelación del casco antiguo. ¿Quién no recuerda jugar en el Parque del Pradillo, ahora convertido en cemento y hormigón? O en la Plaza de las Lavanderas, punto histórico cultural de la ciudad, o la casa de nuestro querido Andrés Torrejón. ¿Qué queda de todo esto? Nada. Para que lo poco que nos queda se mantenga, tenemos que luchar y salir a la calle. Por eso, el Centro Social Ocupado La Casica os convoca el próximo 16 de junio a las 6:30 de la tarde en la Renfe de Móstoles Central, en defensa de los espacios públicos, en defensa del casco antiguo y en defensa de La Casica. Apoya, ama y defiende el Centro Social Ocupado La Casica. Capital, a compresión, hielo guadiense, al andaluz, al agua, caleta, dame explosión, de la Fran con todo nuestro corazón. Yeah, yeah, oh, oh. Algo se mueve en mi ciudad, que la gente no para de bailar, en el que te dije encontrarás. Nuestra Little Jamaica, suena Lee Perry a Yellowman, a los Doors and the Michaels, de Rick Morgan y John Hall, a The Congos y Capleton. Capital, mundial del reggae. Y continuamos aquí en Radio Ela, en Latido de Libertad. Comentar que mañana sábado 16 hay una manifestación en apoyo al centro social ocupado La Casica de Móstoles a las 6:30. La estaremos cubriendo desde aquí, desde Radio Ela. Y para contarnos el porqué de esta manifestación y qué esperan allá, pues tenemos a una compañera al otro lado del teléfono. Buenas tardes, ¿nos escuchas? No nos escucha, a ver si ahora. ¿Nos escuchas? Hola. El teléfono da unos maravillosos problemas. Vamos a volverlo a intentar, que siempre... Los selectas están ya dispuestos a machacar. El calor y una bella canción producen una rara sensación. En la cabina encontrarás a Caleta y a Berenjenamán, pareja Dipsaun y Brancher, y todo el que esté loco por pinchar. Cádiz capital, mundial del reggae. Yo solo salgo los jueves. Y ahora sí, parece que sí vamos a poder irnos a Móstoles a que nos cuenten, pues eso, esta manifestación que hay mañana en apoyo a un centro social ocupado, mítico ya diríamos, aquí en Madrid, como en La Casica de Móstoles, y para eso pues eso, nos vamos allá a Móstoles a que nos cuenten. Buenas tardes. Vaya por Dios. Pues ahora, buenas tardes. Buenas tardes. Joder, la guerra me está dando la mesa, ¿eh? Y además asumo la corresponsabilidad total y absoluta, porque es culpa mía de mi torpeza. Bueno, perdón por los problemas técnicos, a ti la primera y a los oyentes después. Hablábamos de que mañana a las 6:30 hay esta manifestación en apoyo a La Casica. Son 14 años ocupando. Coméntanos el porqué de esta manifestación ahora. ¿Qué es lo que está pasando allí en Móstoles? Bueno, pues la situación actual es que hay dos compañeros imputados por usurpación. El juicio fue el pasado día 5, todavía no tenemos una resolución y pues es manifestación de apoyo porque, bueno, a puerta cerrada lo que creemos es que los cargos penales se pueden retirar, pero aún así pues el desalojo sigue siendo una realidad y pues para una muestra de apoyo y demás. La convocatoria es a las 6:30 en Móstoles Central. Y nada, pues eso, que esperamos veros a todos y a todas por aquí. En los últimos días, en los últimos meses, desde que parecía que iba en serio hasta sí que sí el desalojo de la casica, habéis vuelto un poco a organizar más actividades, ha estado moviendo mucha propaganda, mucho intentar volver a dar vida al centro, un poco, ¿qué actividades se han hecho? Efectivamente, pues se han hecho varias actividades de varios colectivos, por ejemplo el 15M ahora está muy metido en la casica, también SAS de la sanidad pública, también diferentes colectivos de trabajadores y obreros y obreras. Por otro lado se han hecho diferentes talleres como el de jabones, taller de cajón que va a empezar a ser dentro de nada, de artes marciales, y bueno, pues se ha hecho el corte y cambio que se hace todos los años, el Festimaf, hubo unas jornadas feministas, jornadas de animalistas, no sé, la verdad es que la casica tiene más vida que nunca y ahora nuestro propósito es eso, ya que pues estamos un poco en peligro de desalojo, que seguir haciendo cosas, todo el mundo que esté interesado en hacer cualquier tipo de actividad que se acerque, porque queremos darle pues eso, más vida que nunca y que sea la casa del pueblo como ha sido durante estos 14 años. Que se dice pronto, además, 14 años. Una de las cosas quizá más sangrantes de este proceso de desalojo es que han ido a por dos compañeros en concreto acusándoles de ser los que mueven todo, les acusan a ellos en concreto, a ellos dos de usurpación, y un poco la idea que estáis teniendo, que estáis moviendo entre toda la gente que os apoya, es que se quede claro que no son, que aquí no hay líderes, que esto somos todos y se ha movido una campaña de autoinculpaciones, ¿no? Exacto, pues lo que queremos es eso, que todas las personas que hemos participado en la casica, pues debemos entender que es la casa de todas, no de dos compañeros. Entonces, pues en apoyalacasica.wordpress.com te puedes descargar las autoinculpaciones y pues traerlas aquí o a varios puntos. Ya poniendo en el Google apoya la casica, te sale directamente la página que estoy diciendo y ahí te explica un poco los puntos donde los puedes traer. Y también habéis comenzado, no sé si lleva más tiempo, yo lo he visto hoy, una campaña de firmas a través de internet, ¿no? Sí. Exacto, pues yo lo vi, porque claro, somos muchas trabajando, a cada una se le van ocurriendo unas ideas y yo lo vi también hace un par de días. No sé exactamente cuál es la página para las firmas, pero sé que se están moviendo por el Facebook y sí, no sé si por algún otro sitio más. La tengo justo delante, en la web pues change.org, cambio en inglés, change.org, ahí se puede encontrar, que la dirección completa es muy larga, como para decir en radio, que es /.es/repeticiones, no sé qué, pero vamos, si se busca change.org la casica, se encuentra seguro. Lo moveremos también, pues los libros son medio de contrainformación en nuestra web para que sea más sencillo, y a ver un poco todo lo que se pueda aportar llegará, pues será sí. Útil, seguro. Sí, mañana. Sí, todo será bienvenido. Mañana vamos a poder, vais a poner algún punto para que la gente pueda firmar o pueda autoinculparse y demás. Vamos a tener ahí oportunidad. Sí, dentro de cuando termine el recorrido en la misma casica pondremos una mesa informativa para la gente que quiera apoyar de cualquier manera, pues y entre otras cosas tendremos las autoinculpaciones. En el tema de la casica, los argumentos que estáis sacando para defenderla es que no solo van a por vosotras, a por el centro social, sino que es como un ataque directo a lo que es todo el casco viejo de Móstoles, que para quien no lo conozca, para ser Móstoles la ciudad que es un casco que se conserva bastante bien, la típica estructura de pueblo, y a partir de ahí estáis ganando el apoyo de muchos vecinos, ¿no? Efectivamente, pues es que hace años cuando hicimos la otra manifestación, pues también iba en apoyo al Casco Antiguo, que es un grupete que ha trabajado y sigue trabajando mucho por eso, porque no lo destruyan, porque lo que quieren, pues lo mismo que están haciendo en todos los lados, especular, ¿no? Y pues sí, el grupo de apoyo al Casco Antiguo. Y pues los vecinos, la verdad es que este año está teniendo más, bueno, este año, estos últimos años, está teniendo más apoyo que nunca, también por todos los movimientos sociales que están saliendo, la realidad que tenemos, pues te puedes encontrar un montón de niños y niñas, un montón de ancianos y ancianas, que en realidad es la casa de todas, ¿no? Se nota el apoyo del pueblo, a ver si conseguimos, pues eso, parar esto. Sí, aparte la casica siempre ha tenido ahí un compromiso a la hora de montar actividades allí y demás, con los colectivos de fuera, siempre ha habido ahí una directiva clara de respeto a los vecinos, de controlar que no se meen en la calle, etcétera. Claro. Tenéis comentado el tema de los niños, de la gente pequeña. De hecho, uno de los carteles de la inmensa cantidad de creatividades que se han hecho para anunciar este tamaño, de los más chulos, es uno que habla de eso de creciendo con la casica, porque deben ser generaciones, de haber una generación de gente mostoleña que ha vivido en la casica. Claro. Que ha vivido la casica como algo suyo totalmente. Claro, pues imagínate, 14 años, pues desde que eres pequeño vas creciendo y las nuevas generaciones, ahora por ejemplo muchos domingos estamos saliendo a hacer animaciones a las plazas aquí en Móstoles y están viniendo nuevos niños y niñas que no lo conocían, que aparte de las que ya han crecido y se han criado aquí, cada vez hay más niños y más niñas que pues siguen aportando ahí ese toque tan bonito, ¿no? Bueno, con respecto a la manifestación de mañana, un poco qué es lo que esperáis, cuál es la idea de manifestación que hay. La idea, imagino, es, con la luna viendo anuncia con tanto tiempo, que sea algo masivo, ¿no? Sí, pues tenemos expectativas de que sea bastante masivo. Sabemos que van a venir de varios puntos del estado y creemos que va a haber muchísima gente. Ya hemos preparado coyuntura para que tengamos algo de comer, también coyuntura para que la gente que venga de lejos pueda quedarse a dormir, y lo que esperamos es eso, pues que la voz del pueblo se oiga y pues que, dicho así un poco vulgarmente, pues petar Móstoles, ¿no? Y que se note que la gente quiere cultura popular y gratuita. Ah, pues eso es lo que esperamos que suceda. Estaremos cubriéndoles de aquí desde Radio Ale para intentar aportar nuestro granito de arena en lo que podemos aportar nosotras. Nada, pues muchísimas gracias por comentarnos esto, y bueno, si nos hemos dejado algo en el tintero, es el momento. Pues no sé, yo creo que más o menos hemos dicho todo, lo de las autoinculpaciones, también en cuanto a lo de que todo el mundo que quiera está totalmente abierto para todo tipo de actividades, también que tenemos unos bonos de apoyo, ayuda a la casica, que sorteamos un viaje, y son 3 euritos, y pues bueno, y ya darle imaginación a la cosa, y todo el apoyo que estamos recibiendo, dar las gracias a todo el mundo. No sé, muchas gracias a vosotros. Ya sabes lo que se dice, el apoyo mutuo, y en el caso concreto de la casica, estáis recibiendo lo que habéis sembrado, que es eso, habéis apoyado a tantísima cantidad de colectivos y de gente, sin mirar siglas muchas veces ni colores, que se recibe lo que se siembra. Esperemos que lo de mañana sea todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. ¿Sabías que hay un plan urbanístico que quiere acabar con todo el casco antiguo de Móstoles? Nuestro querido exalcalde, Esteban Parro, aparte de llevarse los bolsillos llenos y dejarnos un jugoso agujero negro de deuda, también aprobó el plan urbanístico de remodelación del casco antiguo. ¿Quién no recuerda jugar en el Parque del Pradillo, ahora convertido en cemento y hormigón, o en la Plaza de las Lavanderas, punto histórico cultural de la ciudad, o la casa de nuestro querido Andrés Torrejón, ¿Qué queda de todo esto? Nada. Para que lo poco que nos queda se mantenga, tenemos que luchar y salir a la calle. Por eso, el Centro Social Ocupado La Casica os convoca el próximo 16 de junio a las 6:30 de la tarde en la Renfe de Móstoles Central, en defensa de los espacios públicos, en defensa del casco antiguo y en defensa de La Casica. Apoya, ama y defiende el Centro Social Ocupado La Casica. Que no te engañen, La Casica no nació un 5 de diciembre de 1997. ¿Qué va? No te creas todo lo que te dicen. La Casica se gestó con el primer expolio de tierras en sus legítimos habitantes y nació el día en que alguien se dio cuenta de que la propiedad privada le privaba de sus derechos más básicos. La Casica creció al calor de todas las luchas obreras que se han involucrado sus trabajadores. Aprendió de las barricadas estudiantiles que pedían y siguen pidiendo calidad y gratuidad en la enseñanza. La Casica tomó las plazas y las plazas tomaron La Casica. La Casica fue la adolescente minuesa, rebelde y llena de alegría, donde vivimos un camino que las porras policiales no nos hicieron olvidar. La Casica fue a todos los laboratorios y allí aprendió el goce de la experimentación sin límites. La Casica subió por la escalera caracola hasta las copas del feminismo y ya no quiso bajarse. La Casica se encaramó a la azotea de la Guindalera para nunca rendirse. La Casica fue Intifada, David Castilla, la casa del CRA. La Casica fue Caminillo y fue Huertas, inolvidables lugares de encuentro que forzaron alianzas que ningún contingente ayuntamiento será jamás capaz de romper. La Casica fue nuestras hermanas del desguace y son nuestros hermanos de la escuela taller. La Casica va más allá de las cuestiones de género y así hoy puede ser el koala y mañana la coco. La Casica es de todos los colores, aunque le guste ser Casablanca. La Casica es Madrid y en Madrid es Móstoles. La Casica no sabe de fronteras porque no tiene límites. Por eso la Casica viaja, se empapa de todo tipo de experiencias positivas y mira siempre hacia adelante. Y nunca olvida que hay una casa de la montaña, que hay un palomar y que hay un Cross 10 en la Barcelona de nuestros sueños. La Casica vive en la periferia y en todas las ocupas de Cornellá. La Casica sabe que hay un centro social anarquista en el Sison combativo que no muestran los medios. La Casica habita en la casa de los 15 gatos, que son muchos más, y admira que Casas Viejas jamás se rindiera. La Casica se ubica, es Brancric. Es Pachi Pachiana. La Casica incluso cruza el charco y se metamorfosea en la nueva Casica. La Casica es todos y cada uno de los centros sociales ocupados que existen y resisten los envites del tiempo y el capital. La Casica es todas las que han caído y sobre todo es todos aquellos que están por venir. Es Cucucha Gastechean y son también todas las casas ocupadas, dispersas y ubicuas que jalóan la geografía mundial abriendo camino a base de sudor, esfuerzo y alegría. La Casica son todas las ocupaciones rurales que reinventan a cada paso y que a golpe de azada nos mandan un mensaje de sencillez y compromiso que siempre está presente. La Casica no es una casa, son cimientos, pilares ubicuos, caleidoscópicos, fractales, que enraizan con la sociedad, se embeben de ella y viven a su través. La Casica no es un lugar, es una respuesta consciente y organizada ante la injusticia y violencia económica a que nos enfrentamos diariamente. Por eso, que no te engañen, si te dicen que La Casica nació un 5 de diciembre de 1997, no te lo creas, nunca nació y nunca morirá. La Casica somos todas, y todas la defendemos, con uñas y dientes, con argumentos y sentimientos, con cabeza y corazón. Con todos los centros sociales ocupados a nuestro lado, nada tememos, y a todo aspiramos. Sí, que eso, que no se os olvide, mañana a las 6:30 de la tarde, desde Móstoles Central, manifestación en apoyo a La Casica. Ama, defiende y apoya. La vita è solo senza telecomandata indotta, non importa, alza, cambia. Un morto cupo un giorno tra la gente del terzo millennio esco, perché ti sta sfogando cercando un punto fisso dentro te. E ti domandi vuoi capire perché il vento soffre, poppa, che ha già preso tutto, anche la forza di un tempo faceva movimento, che ha cambiato bandiera, che ha portato la faccia, che ha preferito bonaccia, questo mare in burrasca, io resto perché della facilità chiami fuori dal giro, ti vive fuori dal giro, della facilità stai fuori dal giro, della facilità io sto fuori dal giro, della facilità siamo fuori dal giro, siamo fuori dal giro, della facilità siamo fuori dal giro. Y entramos ya en la recta final de este Latido de Libertad, en el que nos hemos quedado con ese sabor de boca cortado, ese coitus interruptus hablando de Guatemala. Estás citando impresionante. Acabamos de hablar de esa manifestación que hay mañana a 6:30 apoyo a la Casica. Recordamos que si no puedes ir por lo que sea, estaremos cubriendo desde aquí, desde Radio Lola, a partir de las 6:30 en directo. Pero hay más historias que además prácticamente coinciden en la misma hora, entre otras convocatorias para mañana, para este fin de semana aquí en Madrid, ¿no? ¿Os arrancáis alguna a leer las pues que hay? Sí, mañana sábado 16 de junio a las 6:30 de la tarde hay una concentración fiesta contra el G8, la OTAN y el Club Bilderberg. Y bueno, pues por la paz contra la guerra imperialista. Va a haber unas ponencias sobre la historia de la OTAN, sobre Oriente Próximo e injerencia sionista imperialista, sobre gastos militares y sobre el capitalismo, arma de destrucción masiva. Y otra también sobre lo que es el Club Bilderberg, un poder en la sombra. Va a haber también musiquita, paneles informativos y demás. Todo esto, como hemos dicho, mañana sábado a las 6:30 en la plaza del Museo del Reina Sofía. También mañana a las 7 se quedan cuatro caminos para hacer un recorrido que terminará frente a la Torre de Bankia en Plaza de Castilla, con una gran cacerolada, ya que el Estado va a nacionalizar Bankia con una inyección de más de 23.000 millones de euros de dinero público. Exigimos la dación en pago retroactiva, paralización de todos los desahucios, transformación de inmuebles de Bankia en parque de viviendas en régimen de alquiler social, auditoría de la deuda ya, no al pago de la deuda ilegítima, no al rescate de la banca con dinero público. Si queréis más información, podéis entrar en el blog Cierra Bankia. También mañana sábado 16 de junio ya a las 9:30, y hablando de convocatorias más festivas, hay una velada de hardcore punk en apoyo al Ateneo Libertario de Hortaleza, en el que estarán tocando Camino a la Perdición, Refugio, Duelo y Tirso. Ah, no, Tirso de Molina, no. Es que tal y como lo ponen, es que Duelo es un grupo que se denominan como hardcore californiano Tirso de Molina, que es ahí tela marinera. Este concierto, decimos, benéfico para Ateneo Libertario de Hortaleza. Bienvenido a todos estos nuevos ateneos que han ido abriendo el tiempo. Es del Centro Social Ocupado Casablanca, que está en la calle Santa Isabel 23. Los metros Lavapiés, si te gusta subir cuestas, o Antal Martín, si prefieres bajarlas. Domingo 17 de junio a las 5 de la tarde se inaugura el huerto urbano de la Asamblea Popular de Puente de Vallecas, el huerto Espinacas. De 5 a 6:30 juegos infantiles, de 6:30 a 7:30 juegos adultiles, de 8 a 10. Sí. De 8 a 10 verbena y merienda. Ya, además, un juego adultil. Un juego de adultos. Suena un poco. Es que ya, si hubiera un poco puesto pronto, juego, ¿no? Adulto, pero... claro, suena, de adulto. Suena a fin. Y de 8 a 10 verbena y merienda. Y será en la calle Villalobos 22, buses 10, 57, 144, 310. Metro Miguel Hernández. Por la zona supongo que también cercanías al pozo. Sí, cercanías al pozo. Aunque también si te gustan las cuestas arriba. Está muy próximo al Parque Palomeras, para que se haga una idea. El Parque Lineal de Palomeras. La gente. Entonces, de esto me pica la curiosidad, no sé si el huerto urbano será propiedad de alguien o será que se ha ocupado de estas. Claro, como tantas asambleas de 15 me han hecho tantas historias chulas a pequeña escala de ir repitiendo cosas, nos hemos perdido. La verdad es que nos cuesta. Una vez que nos hemos salido del gueto, cuesta horrores seguir la cantidad de convocatorias de este tipo, sin ser mega masivas, pero que son importantes. Hay otro cerca del barrio de Vallecas, hay un pequeño huerto también que yo conozco, que es de la Asamblea de Retiro en este caso, que está, pues bueno, en lo que es el barrio Pacífico, junto a la vía de tren, de cuando vas de hacia Méndez Álvaro, ahí está el huerto. Y en este caso, ¿sabes si era el espacio público que han ocupado la gente? Es la propiedad de algún miembro. Un solar abandonado, es que no sé. Pues es el terreno que queda entre calle y la vía del tren, con lo cual entiendo. Es la de Renfe. Que debe ser de Renfe o del Estado, vamos, porque no creo que sea solo urbanizable, no es desde luego, y tampoco debe ser privado. Es la vía del tren, justamente, que es el puente que pasa encima de la M30. No se enredes. Claro que más. Y lo importante es que está viendo. Es que hay convocatorias organizadas por todas partes. Esto siempre mola. Que está viendo alternativas dentro de la ciudad asfixiante, este tipo de pequeños huertos urbanos que muchas veces la utilidad real para alimentación del día a día no pasa de simbólica, pero no deja de ser ahí, de las calles donde de la gente, y la verdad es que aupa este tipo de iniciativas, que además, y maravilloso es no poder dar abasto de tantas historias, porque todas estas convocatorias un poco, de las que nos van llegando al email y demás, vamos eligiendo un poco por afinidad, o por interés, o por la hora a la que las vamos a decir, porque sea tontería. Si fuese leer convocatorias, dedicamos el programa a eso.